Sol. Más por aquí en directo a Live Roxa Roxael. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, de bienvenida, bienvenido al show. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas común. Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño. Episodio 795 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por tu emisora favorita también en directo o en diferido, si está entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda! Heavy Metal Freak es el tema que estás escuchando, de un jovencísimo trío teutón que responden al nombre de Wasted Maniacs, maníacos desgastados, y que es el nuevo sencillo extraído de Attack of the Back, el álbum debut pues de estos jóvenes alemanes. Ah, salto mata. Rock.com. Saludos también para ti que nos estás escuchando porque te has descargado o estás escuchando online nuestro podcast. Siempre disponible de lunes a jueves a las 9 de la tarde, hora Madrid, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock y en la propia web de asaltomataradiorock.com para encontrar nuestro podcast. Menú principal, noticias rock, pinchas en el blog de Ternasqueando, que es el blog de este tu programa. Y ahí está este y todos los episodios anteriores con sus respectivos artículos, videoclips, carteles de conciertos, etc, etc, etc. Siempre a tu disposición. Hoy tenemos también conciertos que anunciaros. Tenemos, vamos a hacer un poco de vendedores, ¿eh? Ay, que me lo quitan de las manos. Vamos a ver. Vamos a proponer una bonita prenda muy adecuada para los inviernos. Gayola. ¿Sí? Y que tengas una gayola también. Bueno, venga, sí. ¿Qué? Nada, que iba a seguir presentando, pero vamos ya por. Vamos ya directamente a por el tema. Rosa, vamos para allá. Que es que no lo entiendo. Nada, dale, venga, no te preocupes. Sigo. Gayola, nuevo merchan exclusivo. Efectivamente. No es lo mismo que una gayola. Una gayola te dé sudadera que la sudadera de los gayolas, pero bueno, ambas cosas te mantienen caliente. Los Fulcarras Alicantinos acaban de anunciar que está disponible en pre-order, o sea, sí, para que la reserves, pues la nueva sudadera con el logotipo de su banda, una sudadera pues muy chula y muy adecuada para el invierno, al precio de 22 euritos. Que para el precio que suelen llevar las sudaderas me parece hasta barato, ¿eh? Muy, a mí también es muy barata. Últimamente están carísimas. Están todas, están a 35 y a 40 prácticamente, sí, todas, ¿eh? Sí. Claro que todo depende del logo. Sí, ¿no? Pues este es el logo de los gayolas. Tendría que valer más. Tendría que valer. ¡Ay, ay! Bien, para hacer esa reserva, ese pre-order de esta fantástica sudadera de los Gayola, pues tienes que escribir un correo a su dirección mail, a gayolaseriopunk, todo junto, gayolaseriopunk@gmail.com. No te lo va, bueno, te lo va a repetir otra vez, pero como no te va a dar tiempo a apuntarlo, gayolaseriopunk@gmail.com para hacer esa reserva de tu sudadera. Les indicarás ahí la talla, etcétera, etcétera, para que te hagan llegar esa sudadera en el momento que hayan habido suficientes reservas y salga a cuenta hacer X número de sudaderas, claro. En cualquier caso, en el artículo en el cual está incrustado este podcast de hoy, del episodio 795 Pequeños Ternascos, vas a ver una foto con la foto propiamente de esa sudadera y verás la dirección de correo electrónico para que simplemente copies y pegues en tu bandeja de correo electrónico y te puedas hacer con una de esas sudaderas que acaban de lanzar los alicantinos. Venga, más cosas de punkis. Bueno, estos son punkis, actitud punk, seguro que sí. Tienen de todo un poco nuestros queridos. Desastre, este sábado en Tomelloso. En la localidad Ciudad Realeña, en Castilla-La Mancha, los desastres de sábado 3 de febrero. Estarán actuando en el Café Pub El Mirador, en la Plaza San Isidro número 1, pues eso, de Tomelloso, de la localidad Ciudad Realeña, a partir de las 10 de la noche. Estarán actuando, abrirán para los desastres la gente de Pacanen. Al precio de 10 euritos la entrada. Solamente se adquiere ahí en taquilla. Así que los de Usera este sábado llevarán su gira presentación de Que Corra el Aire hasta Tierras Manchegas, hasta la ciudad de Tomelloso, donde podrás disfrutar pues de canciones como... Que Los Desastres, tanto Los Gallola como Los Desastres van a sonar mañana también. Entonces, hoy no ponemos canción de Los Desastres. Insistimos. Este sábado 3 de febrero estarán actuando junto a la gente de Pacanen en el Café Paz El Mirador de la localidad de Tomelloso, Ciudad Real. Y ahora, otro concierto, pero no es para fin de semana, para este fin de semana. Eva Nora, próximamente en la Peter Rock. Efectivamente, en la conocida Sala Valenciana. Estarán actuando junto a Bastardos y los TDH en la Sala Peter Rock el 17 de febrero, que creo que es sábado también, sí, a partir de las 19:30 horas. De la Sala Peter Rock, que está en la calle Quart 26 de Valencia. ¿Y por qué estamos anunciando tan pronto este concierto? Pues porque las anticipadas están yendo, vamos, deben quedar muy poquitas ya. No me extraña tampoco, porque está para ver a tres bandas, el precio de la anticipada son 10 euritos. Así que para que os dé tiempo a haceros con una de esas entradas anticipadas, hemos decidido anunciar dos semanas antes este concierto de los Eva Nora en la Sala Peter Rock en Valencia, el sábado 17 de febrero, pues para daros oportunidad a que pinchéis en el enlace directo que hemos puesto debajo del cartel anunciador en el artículo de este episodio 795 Pequeño Ternasco, para que pinches ahí donde te pone aquí, tú le das y tienes acceso directo a esa página donde se venden los tickets anticipados para este concierto de los Eva Nora, como te digo, en la Sala Peter Rock el próximo sábado 17 de febrero. De los Eva Nora sí que vamos a escuchar un temita que hace días que no sonaba en el programa, el corte número 5 de su último disco hasta la fecha, un tema titulado Piel de Barrabás. Acostúmbrate, es el título de ese nuevo trabajo de los valencianos Eva Nora. Y por cierto, nos llegan ya saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos de nuestro ternasco Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados. Sube al cielo cuando ardo en su infierno, y yo estoy loca por besarla otra vez. Ella está en nómina de Dios. Aupay, es Elías. ¡Pequeños de rasgo!

cómo se ha puesto Francisco José o José Francisco. Esta música seguro que es de su gusto. Este viernes se publica Swarms of Dial, el que será quinto álbum de estudio para los desmetaleros gabachos Necrowedge. Esto que escuchas se titula Di Mauri y fue el tema anticipo. Necrowedge sonando en pequeño.

media pasada. Minuto más, minuto menos. Los dos primeros adelantos que además pudiste disfrutar aquí en Pequeño Ternasco, escuchas ya el primer sencillo oficial y tema que da título al segundo álbum de esta banda teutona, que por cierto considero una de las mejores irrupciones en los últimos tiempos dentro del metal extremo, banda liderada por la voz de Britta Gortz. Ellos son Iraes. Tremendo los dos primeros adelantos y tremendo también este tercero. Dortmund, Iraes. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejadme morir. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. Bueno, pues parece que han vuelto a despertar las buenas gentes que nos surten de bizarradas cada día, después de que ayer fue un día bastante difícil de localizar alguna que no fuese ya muy cacareada. Hoy sí que hemos encontrado un par de ellas bastante, bastante divertidas. Y por cierto, tienen nexo común. Podríamos decir que son propuestas hosteleras. Vamos allá con el primer titular, Roxa Rosae. Circuncisiones imprevistas en Pizza Hut. ¡Hasta luego, nunca! Yo me abro de aquí. El Pizza Hut, situado en la localidad canadiense de Timmins, colocó un letrero en su puerta destinado a informar a sus clientes de que el comedor estaría cerrado debido a circunstancias imprevistas. Lo que en inglés se viene diciendo como unforeseen circumstances. ¿Vale? Pero un error de ortografía, o más bien, el puto autocorrector. Maldito texto predictivo y maldito autocorrector. Lo llevó a culpar en vez de circunstancias imprevistas por circuncisiones imprevistas, ¿eh? Unforeseen circumcisiones. Entonces ese día nadie entraría. Bueno, tampoco estaba cerrado, ¿vale? Oye, ¿y con lo que sobra qué hace Pachi? Dice, no sé, unos la tiran, yo me he hecho esta chupa. Pues en el Pizza Hut este igual ponían relleno. Calla. Las fotos del cartel se difundieron rápidamente por redes sociales y se volvieron virales por segunda vez cuando el actor George Takei, que yo no sé quién cojones es, compartió la imagen, pero debe ser un tipo con muchos seguidores. El Timmins District Hospital también se aprovechó de la instantánea y escribió en Facebook: Timmins Pizza Hut, tú sigue con las pizzas que nosotros ya nos encargaremos nosotros de las circuncisiones, ¿eh? Joder, a ver, que en el Pizza Hut tiene la ruletica esa para cortar las pizzas, que con mucho cuidado, pues, pero mejor en el hospital, ¿no? Con mucho cuidado, si te cortas rodajas, ¿sí? Mark Girard, el gerente general de Pizza Hut Canadá, restó importancia al error ortográfico con un nuevo letrero que anunciaba una oferta de pizza por $5 y bromeaba diciendo: a la luz de, en mayúsculas, de las circunstancias recientes, el pedido no requerirá propina. Así que vamos, amiga, amigo, no lo dudes y acércate. Acércate, come closer. Ese es el título del tema que estamos escuchando de los nu metal coretas canadienses Death Velvet. Que recientemente han sacado un EP, que significa además su segundo trabajo discográfico, llamado Godless. Este Come Closer es su más reciente sencillo extraído de ese trabajo. Yeah. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, pues vamos a por la segunda propuesta bizarra hotelera en esta tarde de hoy, Rock Sarosae. Mi Master 2, la última moda en las cafeterías de Japón. Spy de cerdo, Spy de cerdo, hace lo que un Spy de cerdo hace. ¡Atención! Es un Spy de cerdo. Lo miman al más puro estilo Homer Simpson. Pues sí, cafeterías en las que poder mimar cerdos. Primero llegaron los cafés que admitían mascotas. Luego abrieron otros con gatos donde las bebidas quedaron en segundo plano ante la interacción con los felinos. Y la última moda en el país del sol naciente son los cafés con cerdo, con cerdos, perdón. Hombre, yo aquí alguna vez he visto tomar café con oreja, ¿no? Si venís a San Fer, no recordar siempre pediros una ración de oreja, ¿eh? Oreja de cerdo. Venís más. Fue maravilloso, muy relajante y agradable, dijo Brad Loomis, un ingeniero informático, tras visitar el My Peak Café de Tokio con su hija Paige, de 21 años. Ambos estaban entre las docenas de clientes que una mañana reciente se tomaban selfies y esbozaban enormes sonrisas en el local. Los cerdos, de una raza de estas mini, unos cerdos pequeñicos, trotaban por la sala buscando un regazo acogedor en el que acurrucarse. Los animales están sorprendentemente tranquilos, aunque resoplan de vez en cuando, ¿eh? No les gusta estar solos, por lo que son una gran compañía. Y, a diferencia del estereotipo, son muy limpios y no huelen mal. Es que el cerdo, si lo... Si la maestra. Sí, si la maestra es como un animal de compañía. De compañía, le puedes enseñar a que cabe fuera y o todo sea, eso. Aceptamos cerdo como animal de compañía, ¿no? Además del pulpo. Sí. Bueno, eso sí, revocarse de barro siempre le gustará. Pues hay que montar una charca en casa. Ahora viene ya lo tremendo. Los clientes pagan 2.200 yenes, 13,84 euros, por los 30 primeros minutos en compañía de los cerdos y se necesita reserva, así que es que está solicitadísimo. El My Peak Café del moderno vecindario de Harajuku está entre los 10 de este estilo que una cadena ha abierto en todo el país desde la inauguración del primero en la capital en 2019. Se están preparando otros dos que estarán operativos más adelante este 2024. Este tipo de café es el último de una serie de establecimientos con animales en Japón, incluyendo los que tienen búhos, erizos, pájaros, jirafas, ballenas, algunos incluso serpientes. Yo, en Zaragoza había un bar que tenía serpientes. Bueno, tenía todos los animales, pero no los podías tocar, sí, el del... Sí, detrás de la Plaza Huesca. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, detrás de la Plaza Huesca. Sí, no, estaba. Y montó otro en el Atur, pero que no me acuerdo cómo se llamaba el garito aquel. Bueno, esos no eran para tocar, los tenían en terrarios y en jaulas. Bueno, de vez en cuando sí que sacaba el cachorrico de león. Sacaba un cachorrico de león. Bueno, obviamente algunas personas han planteado cuestiones éticas sobre si los animales disfrutan tanto de la experiencia como los humanos se piensan. Debe ser estresante ser tocado y acariciado por un montón de extraños, indicó Sachiko Azuma, responsable del grupo Peace, que aboga por el final de la crueldad y la explotación animal. Y aquí podríamos haber puesto tranquilamente el Animal de los Def Leppard, pero no, este es el Animal de los Pyrofox. But what do you like, what you see? Sip into your sanity. Can't resist the burn of your body heat. Come closer, let me talk to you. Fist in the sky, we gon' tear up the night. Oh, I'm gonna turn your instincts down. 4 años lleva el cuarteto británico con voz femenina sin publicar nuevo material desde Black Tree Vulture, su tercer trabajo de estudio. Lo que escuchas, este Animal, es su nuevo sencillo, Pyrofox. asaltomatarradiorock.com. Tocamientos en el rellano. Himno nórdico, Nordic Anthem. hoy nos tocamos con esta balada que vendrá en Fall, otoño, el 12º álbum de los black metaleros progresivos noruegos Borgnagar. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. La luz y verás la realidad del camino. Buen ratico hemos vuelto a echar, ¿verdad que sí, Roxana Sáez? Así es. Pues nos vamos largando, venga. Venga, nos vamos a cascar. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, sufriendo circuncisiones imprevistas en Pizza Hut o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. ¡Agures, monamures! Asalto Mata.